En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4 desde hace ya 27 años. Te lo contamos cada día aquí en la radio, también en la tele desde hace unos años en Teleelch y en la web también desde hace unos años porque las tecnologías avanzan que es una barbaridad. A través de teleelch.es, de la app Teleelch y también de la app TuneIn Radio para que nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. Vicente Mir, técnico del Elche, vuelve a tirar de rotaciones para la Copa del Rey y da descanso a la columna vertebral del equipo para llegar frescos al partido de Liga del domingo. El técnico valenciano volverá a confiar en los jugadores que menos minutos han disputado. Las lesiones, eso sí, vienen de golpe. Tecchio se recupera de un pinchazo en el isquio. Se tuvo que retirar en Zaragoza. Manu Sánchez, el centrocampista titularísimo, hoy se ha retirado. Lo han tenido que llevar entre dos compañeros con un esguince de tobillo. Mir espera que pueda llegar a tiempo al partido del domingo. Y el portero Guille Vallejo, que mañana iba a ser titular, también se ha lesionado y podría estar una semana de baja. Vicente Mir avisa, el peor enemigo es la confianza y relajación ante un tercera división. Está claro que la relajación no nos vendría nada bien en un partido como el de mañana, pero yo espero que no nos pase como el otro día la primera parte de Copa y seamos el equipo que fuimos en Zaragoza. Desde el principio, pues salir a ganar el partido. Luego en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero si al final todo rueda como tiene que rodar, lo normal es que tengamos un resultado positivo. Sin confiarse, claro, no hay que confiarse de porque venga un equipo tercera, porque vuelvo a decir que cualquier equipo hoy en día te puede dar la sorpresa y ganar. Y el Durango, un equipo que la temporada pasada jugó el playoff de ascenso a segunda B, aunque no ascendió, pues ha empezado bien la liga. Ya va segundo en su grupo, igual que el Elche. Eso sí, han jugado dos partidos, llevan 4 puntos. El Elche ha jugado 3 partidos, lleva 7. El entrenador del Elche no quiere dejar nada al azar y hoy ha ensayado al final del entrenamiento el lanzamiento desde los 11 metros. Precisamente los penaltis fueron los que clasificaron al equipo blanquiverde en Badalona hace 6 días. Y vamos camino de los 8.000 abonados, una cifra impensable hace unos meses. Hoy un goteo constante de aficionados que se han animado por 2 motivos. El principal, por los muy buenos resultados cosechados la semana pasada con esa goleada, esa manita al Badalona, luego eliminarlo en los penaltis, es decir, clasificarse, y luego el 0-4 en Zaragoza. Y la otra, pues que esta semana hay 2 partidos en casa. Así que el que tuviera dudas y se acaba de convencer, merece la pena sacarse ya el abono porque vería el partido de Copa. Y, por supuesto, todos los de Liga. El de Copa, recordemos que los abonados no tienen que pagarlo. Y, además, recogen una invitación. Se espera una buena entrada mañana a las 9:45, hora de comienzo del partido. Recuerda, media hora antes, como siempre, sea Copa, sea Liga o el trofeo de la Asociación de Vecinos. Ahí estaremos en directo en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Y precisamente lo que vamos a hacer es también daros la oportunidad de que os podáis llevar 2 entradas, una doble para el partido de mañana de Copa del Rey. También

Es la 1:30, una hora más si escuchas el programa en redifusión. El Elche juega mañana la Copa del Rey, es decir, que no hay demasiado tiempo para recrearse en la última y contundente victoria conseguida en tierras mañas contra el filial del Zaragoza, el Deportivo Aragón, donde el Elche venció por 0-4. Un resultado contundente que viene a confirmar una semana grande para el Elche, con esas dos goleadas, el 5-1 al Badalona, en mitad la clasificación para la Copa del Rey, con una enseñanza importante, que es que el equipo, si se relaja, es carne de cañón, y lo vimos en la primera parte de Badalona en la Copa del Rey, perdía 2-0, pero lo bueno es que tuvo capacidad de reacción, consiguió empatar el partido y al final se clasificó en la tanda de penaltis, y luego el 0-4 de Zaragoza. Arranca mañana otra semana importantísima para el Elche, porque su futuro en la Copa pende de ganar mañana. Es a partido único, 9:45 en el Martínez Valero, enfrente la Sociedad Cultural Deportiva Durango, un equipo de tercera división que viene de pasar la primera eliminatoria ganando a domicilio 0-3 al Gimnástica de Torrelavega. Es decir, que no es sencillo, es uno de los mejores equipos de tercera. Va segundo en su grupo en este arranque de temporada en tercera división, un equipo que en su categoría juega bien al fútbol y tiene gol, pero está claro que el Elche tiene, creo que, dos importantes ventajas. El estadio, con todo lo que ello conlleva, dimensiones, miedo escénico y afición, y por supuesto la diferencia de categoría. Se tiene que notar el equipo puntero de segunda B como es el Elche, un equipo puntero pero de tercera división. Esa categoría se tiene que notar. ¿Cómo se notará si el equipo sale, pues como salió, por ejemplo, sin ir más lejos, el domingo pasado? Con toda la intensidad, demostrando que iguala en fuerzas al conjunto vasco, que presumiblemente, bueno, pues esperará atrás para intentar explotar la contra. Mir ha dado hoy, aparte de rueda de prensa, la lista de convocados. No hay sorpresas, en el sentido de que sigue la misma línea que el miércoles pasado, o que el martes pasado, cuando dio la convocatoria para viajar a Badalona. Prácticamente se ha dejado a los mismos, como son Nino, como son Javi Flores, es decir, hombres importantes para él, Tequio, Manu Sánchez, todos estos no viajaron a Badalona. Lo que pasa es que Tequio y Manu Sánchez, además, están tocados. Si hubieran estado bien, yo creo que tampoco los convoca, pero con más motivo, porque Tequio viene de un pequeño pinchacito en el isquio, en el partido frente al Deportivo Aragón, y en el propio campo fue sustituido para que la cosa no fuera más. Manu Sánchez, que también tuvo problemas, hoy los ha tenido más, en un encontronazo, en una jugada, se ha doblado el tobillo, un esguince, ha tenido que salir, lo han llevado entre los compañeros del cuerpo médico y utilleros, porque se ha hecho bastante daño. De todas formas, que Vicente Mir diga que espera que llegue al partido el domingo, demuestra que no es tan importante. Y luego Guille Vallejo. Esta es otra sorpresa, porque Guille Vallejo sí va a ser titular mañana, y para él pues será un doble fastidio. Primero porque se ha lesionado, y segundo porque no va a jugar. Y no van a ser muchas para un portero las oportunidades si no sigues adelante en la Copa del Rey. En el caso de Guille Vallejo, incluso tiene dudas Vicente Mir de que pueda llegar al partido del domingo. Por eso tiene la gran interrogante en la cabeza de si darle la responsabilidad a Juanma mañana, por si el domingo también tuviera que estar en el banquillo, y si confías, confías, o asegurar un poco con José Juan. En un portero yo creo que no hay desgaste, y en ese sentido, si Vicente Mir tira por lo práctico, lo normal es que juegue José Juan, que tienes la seguridad de que es un portero completamente hecho y tan hecho a sus 38 años, y que no tiene el problema de los futbolistas de desgastarse, porque un portero, hombre, sí, a ver, tiene más riesgo de una lesión que si no juega, pero no es lo mismo, no corre 11 kilómetros como los futbolistas. Podría llegar al partido del domingo perfectamente fresco, sin problemas. Por tanto, ¿cuál es la convocatoria y el posible 11? Pues apostaríamos por un 11 en el que quizás solo repita con un titular, que podría ser uno de los centrales, o bien Adrián o bien Golobart. ¿Cuál podría ser la apuesta entre uno de los dos? Pues hombre, Adrián es más joven y puede soportar mejor una recuperación de cara al domingo, pero también es cierto que Golobar, por ejemplo, no jugó el partido de Liga contra el Badalona y también en ese sentido anda más fresco que Adrián. Es decir, la frescura de Golobar, que ha jugado menos minutos, por la juventud de Adrián, que lo ha jugado todo. Yo creo que esa es la duda que puede tener ahora mismo Vicente Mir. El resto, yo creo que están claros y serían todos los no habituales. Con, bueno, no habituales entre comillas, si pone a José Juan en portería, luego lateral zurdo Peris, lateral derecho Corozo, Primi junto a Golobar o Adrián. En el centro del campo yo creo que va a jugar Samba con Diego Benito. En la banda izquierda Iván Calero. En la derecha pues podría ser Iván Sánchez, que el otro día no fue titular. Y arriba Lolo Pla y Benja. Esto es lo bueno que tiene este Elche con fondo de armario y con dos hombres por puesto, que te sale otro equipo bueno para la Copa del Rey. Pues fíjate tú qué delantera. Benja, que no fue titular, perfectamente con Lolo Pla, que es otro jugador que hay muchas ganas de verlo, porque el otro día pues forzó el penalti, hizo un buen partido. Pues es que tienes ahí fondo de armario. Luego quedarían para el banquillo si no juega Juanma, además de Provencio, Adrián si no juega, o Golobart, Soricaba y Collantes. En el caso de Collantes, bueno, en realidad también podría jugar porque no jugó los 90 minutos en Zaragoza. De hecho, fue sustituido en el segundo tiempo por Iván Sánchez. Pero vamos, por minutos parece que Iván Sánchez, al jugar menos en Zaragoza, podría tener su oportunidad. Por tanto, se han quedado fuera. Por decisión técnica, para que lleguen frescos al partido del domingo, Nino, Javi Flores, Gonzalo Verdú. Es el primer partido que no va a jugar Gonzalo Verdú. Hasta el momento lo habían jugado todo Gonzalo Verdú y Adrián, los únicos que habían repetido en Liga y en Copa. Por tanto, ya solo queda Adrián si juega mañana de salida. Si no juega, pues tampoco. Por tanto, descanso a Gonzalo Verdú, a Nino, a Javi Flores. Además de los lesionados, Manu Sánchez, Tecchio, que a estos dos yo creo que también los hubiera dejado sin vestir, aunque no hubiera estado lesionados. Guille Vallejo también lesionado. Y luego están a punto de reaparecer ya Bentip, Ismael Bentip, que para la próxima convocatoria, pues si el míster lo considera oportuno, podría entrar, y si no, al filial. Y Edu Albácar, una o dos semanas ya están entrenando ambos con el grupo, lo están haciendo casi todo, muy buenas noticias. Edu Albácar, en una o dos semanas ya será uno más. Por tanto, la competencia será mayor y eso redundará, en teoría, en beneficio del equipo, por calidad y cantidad de futbolistas. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos al técnico del Elche, a Vicente Mir. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. No pases más calor. En Ferroqué y La Llave tenemos todo lo que necesitas para disfrutar este verano con grandes ofertas. Piscina hinchable Spider-Man 155, 29,95 euros. Cloronizador salino 189,95. Chaleco hinchable niño 3,50. Cocodrilo hinchable 6,50. Cubiertas, lonas y suelos para piscina, toallas playa, infladores, accesorios para la limpieza y mantenimiento de tu piscina. Disfruta del verano con Ferroqué y La Llave, donde siempre en Elche, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? No hay roce pequeño ni grande. Talleres del Amo te lo desabolla más pronto que tarde. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Aún estás a tiempo. Sí, porque este verano es tu verano. Y sin gafas, será el mejor. Desde 690 euros ojo. Financiación y consulta previa gratuita. Innova Ocular Clínica Doctor Soler. Este verano es tu verano. Posturéalo. Elche en punta. Con Paco Gómez. Esta mañana entrenamiento, el técnico del Elche luego ha decidido que sus futbolistas lanzaran desde los 11 metros para ensayar la tanda de penaltis, que el otro día, bueno, pues les sacó del apuro en el partido de la primera eliminatoria y, bueno, ganaron 3-1, sobró el quinto penalti porque el Badalona, pues la verdad es que no tuvo fortuna de cara a portería, estrelló los dos primeros penaltis en el travesaño. Esperemos que no tengamos que llegar a los penaltis, no sería bueno, significaría que el Elche ha sudado, le ha costado y se ha desgastado con prórroga de por medio. Y además, contra un equipo de tercera, pues como que no dejaría un buen sabor de boca. Vamos a esperar que el equipo ilicitano, siendo conscientes y teniendo en cuenta de que mañana va a jugar un equipo completamente distinto al de Liga, y eso supone falta de cuajo, eso supone cuando pones a un equipo completamente distinto, por mucho que entrenen todos los días, que te oigan y que sepan cómo hay que jugar, la táctica, la estrategia, etcétera, etcétera, no es lo mismo un equipo que todos los domingos juega y se va acoplando. En este caso, y yo creo que fue uno de los problemas que el equipo tuvo en Badalona, es esa falta de jugar juntos, de acoplamiento, aparte de la falta de intensidad. Y ahí es donde el técnico hace especial hincapié. Pero está claro que el partido, el Elche, lo va a jugar mañana con una inercia muy positiva. La inercia de las últimas dos goleadas, de la clasificación para este partido de Copa, y eso Vicente Mir lo valora. Sí, la verdad que bueno, es cierto que llevamos una racha bastante buena últimamente, en los últimos partidos. Y bueno, yo espero que salgamos muy motivados para poder no llevarnos ninguna sorpresa del partido de Copa, ¿no? Yo creo que tenemos que salir intensos, no nos podemos confiar, no podemos fiarnos de nada y a partir de ahí, pues bueno, espero que el resultado al final sea positivo para nosotros. Hace mucho hincapié, intensos, nada de confianzas, muy motivados. El peor enemigo precisamente es eso, la confianza o la relajación, pues porque cuando te halagan, pues inconscientemente el humano se relaja. Y si además enfrente tienes a un rival teóricamente inferior, pues todavía más. Y ahí es donde sigue enfatizando el técnico blanquiverde. Está claro que la relajación no nos vendría nada bien en un partido como el de mañana. Pero yo espero que no nos pase como el otro día la primera parte de Copa y seamos el equipo que fuimos en Zaragoza. Desde el principio, pues salir a ganar el partido. Luego en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero si al final todo rueda como tiene que rodar, lo normal es que tengamos un resultado positivo. Sin confiarse, claro, no hay que confiarse de porque venga un equipo tercera, porque vuelvo a decir que cualquier equipo hoy en día te puede dar la sorpresa y ganar. Lesiones siempre son mal recibidas y en este caso Guille Vallejo mañana iba a ser titular, no lo será por un problema en la clavícula. Manu Sánchez se ha retirado muy dolorido con un esguince, las contaba Vicente Mir. Bueno, en un principio parece que al final no ha sido nada grave. Guille tiene la clavícula, para mañana no va a estar y en este caso Manolín pues tiene un esguince y tampoco podrá estar. Yo espero que Guille a lo mejor es más difícil, más complicado que esté para el partido de Liga, pero Manolín yo espero que sí pueda estar. Manolín, que Manuel Sánchez, Manolín, como queráis llamarle, y bueno, Guille Vallejo, al ser clavícula y ser un portero, pues evidentemente tiene más problemas, ¿no?, para llegar bien al partido del domingo. ¿Va a seguir el camino de las rotaciones? Lo tiene muy claro. Sí, no cabe ninguna duda que bueno, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, que tengo plantilla para poder rotar y por lo tanto van a jugar pues jugadores que habitualmente no están saliendo en las alineaciones titulares de Liga, más otros que sí. Es decir, que va a haber una rotación y voy a intentar que todos en este caso pues vayan teniendo minutos, todos mis jugadores. ¿Samba será titular? No, vamos a ver, ¿no? En un principio puede ser titular, puede ser que salga titular, pero ya te digo, hasta mañana pues no daré la alineación, pero sí que es posible que Samba pueda estar en el equipo titular mañana. Está entre los 16 convocados y tiene posibilidades. Pues a buen entendedor, ya se sabe, ¿no? Todo indica que Samba va a jugar. ¿Y el Durango? ¿Qué referencias tiene del club vasco? Bueno, hemos podido ver algo. El resultado que tuvo de 0-3 fuera de casa y bueno, y aparte de eso, pues bueno, es un equipo que, por lo que hemos visto, lo poco que hemos podido ver, que juega bastante bien al fútbol, tiene jugadores de bastante toque y bueno, y parece que tiene bastante gol. Creo que en Liga me han comentado, yo no lo he visto, pero me han comentado que va en las posiciones de arriba, está en las posiciones de arriba, no sé si va líder. Y bueno, pues un equipo de tercero fuerte, supongo, y bueno, vamos a ver si somos capaces de ganarles, ¿no? Que es lo que tenemos, es nuestra obligación, ganar a un equipo de tercera. Así es la obligación, pero sencillo, aparentemente no parece que vaya a ser. El Durango efectivamente va arriba, va segundo, como el Elche en su grupo tercero de segunda B, el Durango en tercera división. Un poco el Durango en su cuenta de Twitter, medio en broma, medio en serio, pues decía que todos cabían y de sobra en el Estadio Martínez Valero, ¿no? Durango es una población con menos habitantes que la capacidad que tiene el Martínez Valero, que es de casi 34.000 espectadores, como, bueno, pues dándole relevancia y grandeza al Estadio Blanquiverde y a la historia del propio Elche Club de Fútbol. Un Durango que, evidentemente, Mir sabe que van a salir muy motivados. Creo que ellos, solo el jugar aquí, yo creo que ya motiva, ¿no? Solo el poder jugar aquí en el Martínez Valero, en este estadio, yo creo que eso solo ya les debe motivar. Aparte de eso, ya saben lo que pasó, vuelvo a decir, y no tiene que volver a pasar, y se están ganando también, pues bueno, el que hace un buen partido, pues el míster lo tiene en cuenta, por lo tanto, yo creo que para ellos solo eso ya tiene que servir como motivación. Evidentemente vendrán muy motivados porque, bueno, están acostumbrados a campos de tercera, venir a un campo de primera como es el del Elche Club de Fútbol, aunque circunstancialmente milite ahora en la segunda división B, pues para ellos va a ser una historia bonita. Camino de los 8.000 abonados. Bueno, siempre bueno. Yo siempre lo he dicho, que para mí creo que el aficionado al final te da puntos y en este caso, pues bueno, ojalá pues nosotros también les podamos dar resultados para que el campo esté todos los domingos pues con un ambiente de fútbol bonito y con ganas de disfrutar del resultado que podamos hacer nosotros. Sin duda importante que se sobrepase, se llegue a esa cifra de 8.000, que como digo era impensable hace unos meses, después de la depresión absoluta a la que todos yo creo que estábamos sometidos tras el descenso. Pero bueno, te vas levantando, y lo que demuestra esta cifra es la enorme magnitud de esta afición. Otra afición, después no ya del descenso deportivo, que también, sino de haber vivido dos descensos, el dramático en los despachos, cuando hace 3 años el Elche estaba en primera y ahora en segunda B, otra afición deja de lado a su equipo. Y a estas alturas tendría 1.000 o 2.000 abonados, pero fácilmente. Pero esa no es la afición del Elche. La afición del Elche nunca va a dejar tirado a su equipo. Y ahí están los números. Nadie le ha puesto una pistola en el pecho a esos casi 8.000 ciudadanos de nuestra ciudad que ya se han sacado el abono. ¿Por qué lo hacen? Porque están por encima de los dirigentes que tuvieron que dimitir en el momento en el que el equipo descendió, porque están por encima de las peleas, de las batallas, de guerras de uno y otro grupo. Están muy por encima de presidentes y expresidentes que han llevado al club a la ruina, porque a los que apoyan son a sus jugadores y porque el aficionado se casa con el escudo y con la historia y porque lo ha mamado de generación en generación. Y por mucho que les pese a unos u a otros, ahí están. Casi 8.000 abonados ya, y esta semana se va a superar esa cifra. Que también ha venido bien el arranque, evidentemente. Si el arranque hubiera sido todo lo contrario, hubiera sido malo, negativo, pues nos hubiéramos quedado en 7.000 y pico, que tampoco estaría nada mal. Pero un equipo de segunda B, con todo lo que ha pasado, que esté rozando los 8.000 abonados, tiene un mérito tremendo y habla, como digo, de una afición de matrícula de honor. Es que no se le puede decir otra cosa, con mayúsculas. sean abonados o en este caso aficionados independientes, de peñas, de grupos, me da igual. Todo el que se saque el abono, solo se puede hacerle reverencia. Y hay muchos que no se lo sacan pues porque no podrán, porque económicamente o porque por sus trabajos y les gustaría, pues también reverencias. Y el que no se lo saca porque está en contra del actual Consejo de Administración, pues evidentemente cada uno es libre para hacer lo que considere oportuno. Pero este Consejo de Administración, como otros, pasarán. Lo que queda es el club. Y lo que importa es que este año el equipo gane el máximo de partidos, esté lo más arriba posible y consiga el ascenso a segunda división. Y en segunda, pues lo mismo, porque el sitio del Elche es primera división, sobre todo por sus aficionados, por la ciudad. Estamos escuchando a Vicente Mir. ¿Le preocupa que los buenos resultados hagan que se creen mayores expectativas precisamente de cara a los aficionados y ahora sean más exigentes? Bueno, yo ya dije que bueno, hemos conseguido un buen inicio de liga, pero que hemos conseguido unos buenos resultados, sobre todo los dos últimos, pero no nos podemos confiar. Todo el año no va a ser igual, ni mucho menos. Vamos a tener resultados seguro que no nos van a acompañar y tenemos que intentar ahora pues aprovechar el buen momento que tenemos. Tenemos que intentar aprovechar este buen momento. Yo creo que estamos mejorando muchísimo y los jugadores están ahora, se les ve con mucha energía y se les ve muy bien y eso pues hace que el equipo pues al final pues esté consiguiendo unos resultados buenos. La baja de Guille Vallejo, el guardameta. Bueno, pues estoy en duda, no lo tengo muy claro aún, pero bueno. ¿Quién jugará? Que pueda jugar Juanma o al final me decida por José. No lo tengo claro, es una duda que tengo, lo hemos estado hablando y decidiremos. Decidiremos a ver si al final pues juega José o opto porque juegue Juanma, aunque Juanma está teniendo minutos en su equipo y bueno, y eso le va bien. Entonces, por lo tanto, decidiré mañana, es una decisión que tengo que tomar mañana, no lo tengo claro. No tiene claro quién jugará, si José Juan, el portero titular, o Juanma, el portero del filial. ¿Qué supone para él, para Vicente Mir, con todas las expectativas que se habían creado, este gran arranque? Hombre, supone muchas cosas. Yo siempre iniciar bien siempre es importante. Es decir, siempre es importante empezar bien, lo hemos conseguido, lo estamos haciendo. Porque si no, al final, quieras o no, aunque tengas buen equipo y las cosas las hagas bien, pues te crea dudas. En este caso, pues bueno, la cosa está saliendo bien, estamos teniendo buenos resultados y eso ayuda a que todo el mundo confíe en que el Elche pues, es un equipo de los que tiene que estar arriba y de lo que se ha estado hablando durante toda la pretemporada, que teníamos un gran equipo, que tal, todo el rollo este que echamos todos, pues bueno, estamos consiguiendo que esto sea así y el buen inicio pues, hace que el futbolista al final pues, tenga confianza y todos podamos trabajar mucho más a gusto con buenos resultados. Pero vuelvo a decir que acabamos de empezar y las cosas pueden cambiar en dos jornadas. Por lo tanto, hay que seguir. El domingo tendremos otro partido importante. Intentar sacar otra vez los tres puntos para seguir estando arriba y seguir así, seguir, bueno, partido tras partido, pues para mí el objetivo es ganar y intentar estar siempre entre los cuatro primeros y a poder ser, pues bueno, el objetivo que queremos en definitiva al final, pues intentar quedar líder, que no va a ser nada fácil porque todos sabéis que hay equipos como Mallorca, Hércules y otros tantos, que Baleares, otros tantos que pueden estar ahí también, peleando por ello. Pues sin duda, este arranque yo creo que supone mucho para Vicente Mir, que él sabe que aquí no se contempla otra cosa que no estar arriba durante toda la temporada. Se le preguntaba por Edu Albacar y Bentic, ¿para cuándo? Bueno, es una decisión que tendrá que... Ellos ya están bastante bien, yo creo que tanto Edu como Ismael son dos jugadores que bueno, están entrenando ya casi con normalidad. Y bueno, poco a poco, pues yo creo que Ismael ya entrará en el grupo la semana que viene o a finales de esta y Edu está ya en el grupo. Lo que pasa que, bueno, Edu le queda pues coger un poquito la forma y a partir de yo creo que dos semanas como máximo, una o dos semanas, yo creo que estará ya al 100% para poder estar dentro del equipo. Se le preguntaba si estaba satisfecho Vicente Mir con, bueno, pues la atención del club con ellos, con técnico, futbolista, si le habían dado todo lo que han pedido. Encantado, la verdad que... estamos muy bien. Yo creo que los futbolistas saben que están en un club muy serio y hasta la fecha no puede, ni los futbolistas ni yo podemos tener ni una sola queja porque no lo están dando todo. Yo creo que hay muy pocos equipos en segunda B, por no decir ninguno, que tenga todo lo que tenemos nosotros. Es decir, en ese aspecto creo que inmejorable, muy bien. ¿Y el Durango? ¿Cómo saldrá? ¿Saldrá a poner una muralla, un autobús de dos plantas o por la filosofía de su técnico querrá incluso ser atrevido? Bueno, yo creo que en un principio yo creo que saldrán un poco a guardar el resultado, a intentar salir a la contra, es lo que más o menos yo espero que vayan a hacer, aunque al igual, pues bueno, el entrenador es atrevido y juega como está jugando y al final pues quiere disfrutar del partido, que es una posibilidad, que quieran disfrutar del partido y arriesguen y vengan a por nosotros. Pero ya te digo, yo en un principio creo que será un equipo que hará un repliegue intensivo, que se meterá atrás, que habrá que hacer el primer gol para que las cosas se nos pongan un poco mejor. Y en un principio yo creo que vamos a pasar una media hora, unos 30 minutos, que vamos a tener que romper esa muralla que creo que van a hacer. La muralla que cree que van a hacer un Durango, que es la ciudad más importante del País Vasco tras Bilbao, tiene 29.000 y pico habitantes, por eso ponían en un tuit que cabían todos y sobraba en el Martínez Valero hablando de un Elche histórico. Pues vamos a ver si mañana el Elche demuestra esa superioridad también sobre el terreno de juego. La última, Sori está de dulce, titular en la Copa del Rey, de nuevo en la Liga ante el filial del Zaragoza. ¿Mañana tendrá descanso o seguirá ahí? Bueno, en un principio está convocado entre los 16, tiene las mismas posibilidades que el resto de jugar. Y lo cierto es que Sori está rindiendo muy bien, la pretemporada ha hecho muy buena, los partidos que está jugando, los minutos que está jugando, los está aprovechando al 100%. Y bueno, al final pues es un futbolista que le estamos sacando rendimiento, que es de lo que se trata, junto con el resto de delanteros que falta por un poquito por darle más minutos a Lolo Pla, que seguro que al final pues los tendrá, y porque es un jugador que tiene que ser importante para nosotros. Lo que pasa es que bueno, todos no pueden jugar, pero Sori no deja de ser un jugador ahora mismo muy importante para mí y para nosotros. Desde luego, Sori, que demuestra que va a más, que este puede ser su año donde explote. Es joven, muy joven todavía, 21, 22 años, y además bueno, pues tiene arriba maestros como puedan ser Nino o el propio Benja. De momento ya le ha comido la tostada a Benja en el primer partido de Liga, perdón, en el tercer partido de Liga frente al Deportivo Aragón. Y esto, bueno, pues lo que viene a demostrar es que ahí arriba hay bofetadas, hay mucha pegada y eso es buenísimo para la competencia del equipo. Así es como todo el mundo está enchufado y además ahí pues luego sale Benja y lejos de salir del motivado, todo lo contrario, sale y casca la primera que tiene el gol. En fin, yo creo que es buenísimo que haya cuatro delanteros, sin olvidarnos de Lolo Pla, que mañana va a tener la oportunidad en el Martínez Valero con espacios de jugar y es un muy buen futbolista, igual que Diego Benito. Vamos a ver este tipo de jugadores de calidad, a ver si también derriban la puerta de la titularidad como ha hecho Sori en la última semana. Vamos a regalar esa entrada doble para el partido de mañana de Copa del Rey. Recordamos, Adrián, la pregunta que hacíamos para participar en este sorteo. Pues la pregunta era si estabas de acuerdo con esas rotaciones de Vicente Mir para el partido de Copa que presumiblemente hará mañana contra el Durango. Nos hemos preguntado en Twitter y Facebook si te parece, antes de decirte quién ha ganado las entradas, te digo algunos de los comentarios. Claro, claro, dinos comentarios a ver qué opina la afición. Pues en Facebook ahí nos comenta, por ejemplo, María José Bolaño, que sí, le parece perfecto que roten para que todos tengan minutos y haya rodaje. Así se ponen a punto para lo verdaderamente importante, que es la Liga. Raúl Castelló dice que por supuesto que sí, así todo el equipo está enchufado y los que no están jugando salen a ganarse la titularidad en Liga. Tomás Alarcón también está de acuerdo con las rotaciones porque hay buena plantilla. Santiago Mójica dice que también está de acuerdo, hay que darles la oportunidad a otros jugadores. Y Marina nos dice que las rotaciones hacen que al final de temporada no se pierda tanto rendimiento y los jugadores estén menos cansados. En Twitter, más de lo mismo. Por ejemplo, Tomás Martínez dice que está de acuerdo con Mir en hacer rotaciones porque es un equipo de tercera el rival y no debería dar mucha intensidad y así tiene minutos todos los futbolistas. Y también Javier nos dice que debe hacer rotaciones para que los suplentes, entre comillas, tengan fondo, que hay mejor para coger ritmo que una eliminatoria a partido único. Pero a ver, no hay nadie en contra de mí. Nadie en contra. Fenomenal, pero seguro que si mañana el Durango elimina al Elche, llegarían las críticas de por qué no ha puesto a los titulares. El fútbol es así. El fútbol es así, está claro. Es un estado de ánimo, pero yo entiendo perfectamente a todos porque yo también pienso igual. Y el ganador ha sido un oyente que ha comentado en Facebook, se llama Xavi López Martínez, y ha dicho que sabiendo que aún son partidos de adaptación, lo veo perfecto, el tema de derrotar. Recordemos que muchos entrenadores consideran que la temporada comienza a partir del sexto o séptimo partido, que es donde el equipo ha cogido la forma y comienza a engranarse. El entrenador debe conocer a sus jugadores y la mejor manera de hacerlo es cuando compiten. Bueno, pues Xavi López es ganador de la entrada doble para mañana, para el partido contra el Durango. La puede recoger, tiene que darse prisa porque será por la tarde. Puede venir aquí a calle La Fira 10 de 4 y media, 7 y media, y mañana por la mañana de 10 a 2. Por la tarde también, debe ser un poquito más ajustado, pero también será de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI. Pues enhorabuena, Xavi López. Gracias, Adrián Egea. Hasta luego. Hasta mañana. Mañana y el jueves sortearemos también entradas para el partido de Liga. Pues así vamos a llegar al final de nuestro programa del Elche en Punta. Mañana volvemos con toda la información deportiva, más deportes, ya sabes, en la web. El programa lo podrás escuchar también en cuanto lo subamos. Esta noche el tiempo de deporte en Telenit, al filo de las 10 menos cuarto en Teleelch. Y bueno, como siempre, esperando que pases una muy feliz tarde. ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.